1, 2, 3, 4. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. Al aire, Woodstock Blues. Qué rico. Estamos ya al aire. Estamos con Woodstock Blues. No se olviden, todos los viernes por 940 AM, Radio de la Casa de la Cultura. Qué riquísimo. Bueno, viernes de blues y rock and roll, solo por la Radio de la Casa de la Cultura. Vamos a comenzar con algo bien chévere. Vamos a comenzar con un tema de armónica. Vamos a tener unos invitados especiales también por acá. Anda también un gran amigo, un gran músico que vamos a comentar un ratito más. No se olviden, siempre lo que menciono, como dice Alex Lora del Tri, nunca olviden darse de tomar las pastillas de rock and roll y demasiado jarabe de blues. Se vienen unos eventos medio chéveres también, no se olviden el 25 también, Bocata y Wilson Baez invita a todos sus amigos, amigas, a esta gran fiesta que se va a dar de inauguración de una fiesta privada, así que ya les vamos a dar un poquito también de esto que se va a dar el 25. Esto queda por la Quito Norte. También tenemos algo muy interesante este jueves 23, estamos en el Ventana Arriba. En el Ventana Arriba, como ustedes saben, se dan eventos muy chéveres y culturales. Va a haber un concierto de blues y rock and roll. Tenemos también ahí a una de las promesas, una gran guitarrista, como lo es la Pao Proaño, guitarrista bluesera rock and rollera. También estará ese día, estará también desde Estados Unidos un amigo, hermano blues rock and roll, como lo digo yo, John Lawrence, que él, bueno, ya está ya residiendo acá en Ecuador mucho tiempo y va a estar ahí también. Bueno, estuvo presente también en el Festival de Blues, estuvo también en las clínicas, talleres que se dieron justo acá en la Casa de la Cultura. También estará también otro reconocido gran músico acá en el medio ecuatoriano, bueno, en algunos lados de fuera también, como lo es Marcelo Acevedo, y bueno, va a ser sus clásicos típicos de Carlitos Santana. Esto va a estar espectacular. Y para cerrar con broche de oro está Crónica Roja Blues Band, una banda que está formada por gente bluesera con alma blues y rock and roll, y bueno, estarán con temas de Allman Brothers, estarán con temas también de John Mayall, estarán con temas de Eric Clapton, por supuesto, de este grande como lo es Freddie King. Bueno, vamos a comenzar el programa, le agradecemos también a Dieguito que está en el sonido. Gracias, Dieguito. Vamos a comenzar con un tema de armónica. Y suene, así comenzamos. Woodstock Blues. Sound first. Okay, yeah. Going to a party in the cannon jail. Prisoners and they began to wear. The man was jumping, the jump began to sway. Little Joe was playing on the thing. All the cops are looking to make a break. My brother took the shift day and sat in his nest. I wanna stick around till I get my kids left home. Qué rico tema, qué rico tema, realmente espectacular este tema de los, bueno, es una banda que la hizo y como todos escuchamos de rock de la cárcel en una onda bluesera con bastante armónica y por supuesto bastante rock and roll, buenazo, buenazo. Estamos acá con un amigo también, un invitado especial que en unos segunditos también ya estará al aire. Vamos a poner una canción que, bueno, traemos acá a Blues de Tílico, al escenario de Mente Bluesera Rock and Rollera. No se olviden, todos los viernes del horario de 11:30 a 12:30, su servidor Pato Jarrecalde. Vamos a escuchar esta gran canción de los Blues de Tílico. Esto es blues brasilero. Disfrutemos de esto. Yo estoy sentado en mi cama tomando mi café. Estoy sentado en mi cama tomando mi café pra fumar. Trancado dentro de mim mesmo, sou um canceriano, sei lá. Eu tô sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Eu tô sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. É porém, mas todavia, pois eu tomo café, que é pra não chorar. Pergunta a nuvem preta quando o sol vai brilhar. Eu tô deitado em minha vida, o choro é que me induz a lutar. Eu tô na clínica Tobias, tão longe do aconchego. Café, que é pra não chorar. Pergunta a nuvem preta quando o sol vai brilhar. Tô sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Eu tô sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Eu tô trancado dentro de mim mesmo, sou um canceriano. Qué qué buenazo, buenazo, buenazo, qué riquísimo tema este, el blues, ahí también estaba la guitarra slide, bueno, es armónica, ¿no? Bueno, es blues verde amarelo, como dijeran los brasileros. Buenísimo este blues del blues, esta gran banda es una de las bandas más reconocidas de Brasil, como son Blues de Tílico. Les había conversado algo que tenemos un invitado especial, tengo el gusto de tenerlo acá en Good Stuff Blues, un gran amigo, de gran músico, él reside ya muchísimos años en Europa. Él vive en Alemania, un gran músico bajista, un gran talento musical, cuando está ya residiendo, como vuelvo a repito, ahí en el viejo continente. Él muchísimos años atrás estuvo acá haciendo música, blues, rock and roll, y bueno, diferentes géneros artísticos, bueno, musicales, y bueno, reside ahora en Europa, y bueno, le tenemos, es un gustazo que él esté ahora acá en Ecuador. Acá en Ecuador, realmente es un gusto, está tocando también, así que no se olviden, el jueves también estará acá, sin menos preámbulo y menos bla bla. Aquí le tenemos un gran amigo, un hermano rock and roll, como lo es Héctor Toscano. Héctor, bienvenido a tu programa. Muchas gracias, Pato, aquí, bueno, contento de estar contigo, saludando a toda la gente que nos escucha y promoviendo lo que es la música ecuatoriana en el extranjero. Héctor, ¿qué tiempo estás residiendo tú en Alemania? En Alemania, o sea, la mayoría en Alemania, ¿no? Sí, bueno, Europa realmente es pequeñito, pero estoy residiendo ahora en Alemania ya casi 19 años. De todas maneras, como te contaba antes, fue bastante difícil, ¿no? Llegar a conocer y más que todo trabajar en esas culturas no tan distintas a las nuestras, pero hemos hecho un buen trabajo, pienso que hasta ahora todo ha ido bien y ahora quiero compartir un poco con el público, con mi gente también aquí en Ecuador, el trabajo que se está haciendo. Bueno, es súper interesante, también una sorpresita que en un ratito también va a sonar unos grandes temas también de Héctor Toscano con sus bandas y con las que suena ya en Europa. Héctor, ¿cómo estás viendo ahora el medio? Tú, si no me equivoco, estás regresando a Ecuador a los 16, 17 años, si no tengo tan claro, Héctor. ¿Cómo estás viendo el desenvolvimiento cultural y, bueno, más que todo musical en lo que tú te estás desenvolviendo acá en Ecuador, Héctor? Veo un gran cambio, muchos buenos jóvenes talentos, se nota en todo el espectro. Me alegra mucho de que el Ecuador esté súper bien, o sea, pero también encuentro un poco, hay que meterse más, hay que empaparse más en el asunto para poder hablar, pero de todas maneras veo que los nuevos músicos están haciendo un gran trabajo y eso es favorable. No, me parece, y lo que tú mencionas también, Héctor, realmente es muy buena onda, porque el talento joven justo es lo interesante, ¿no? Ellos son los que van a seguir también con esto, ¿no? En lo diferente género artístico, no solo lo musical, y yo igual, de igual manera, muy buena onda esto de que se sigan dando, ¿no? Bueno, ahora tenemos también, no como aquellos tiempos tampoco, que el conservatorio capaz, y si no, y tampoco había internet y tanta cosa que ahora hay las facilidades de la tecnología y aparte estas grandes universidades donde también estudias música. Sí. Pero es lo bueno, ¿no? Es lo bueno también de lo que justo estamos enfocando, esto de que el talento joven también siga adelante, me parece. Sí, exactamente. Yo he encontrado músicos ecuatorianos en Europa. Y también me comentaste algo de eso, ¿no? Y también muy grandes músicos también. Y jóvenes, al encontrarnos otra vez acá, bueno, es una sorpresa y revivir los tiempos, los festivales que se ha tocado el año anterior allá también. Qué buena onda, y bueno, no se olviden que también el jueves 23, Héctor también está en la banda, en Crónica Roja, en el bajo, así que la gente que desee ir, no se olviden este jueves 23, que vamos a seguir hablando. Ahora le tenemos un tema, no sé si nos cuentas un poquito este tema, que va a sonar en un segundito, este tema, ¿con quién hiciste allá? Bueno, este tema realmente yo lo he producido solo. Es un tema, se llama que Dios salve a América. ¿Pero está escrito que en está alemán? Escrito en español. Bueno, el alemán es muy difícil y es prácticamente un idioma que no es difícil de cantarlo. Pero en español lo que yo tengo escrito es más o menos una una crítica a la guerra, ¿no? Una crítica a la guerra que está ahora en Europa, más o menos en la Europa del Oeste, pero América siempre está bombardeando pueblos, y más o menos es una cosa política, porque a mí también me gusta hablar, ¿no? Sí, claro. La reflexión y que la gente escuche, bueno, entonces... Yo pienso que también es eso, ¿no? El mensaje que también da un tema para exacto, llegar al público, exacto, ¿no? Exacto. Sin más preámbulos, no sé si nos presentas la canción, es de Héctor Toscano, un ecuatoriano residente en el viejo continente. No sé si nos presentas la canción, Héctor. Entonces, bueno, esta canción, God Save USA. Soy Pato Jarre Recalde, no se olvide, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo, todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y sí, aquí estamos con Woodstock Blues en el horario del viernes, Radio Casa de la Cultura, con bastante blues de rock and roll, en general también bastante gente de arte ha estado acá. Y ahora, como les comentaba, este gusto de que también esté este Woodstock, que esté acá también un gran hermano, un gran amigo, como lo es Héctor Toscano. Oye, qué interesante ese tema, ¿no? Ese tema como que lo musicalizaste tú también y con algo, no sé, algo también... Sí, fuerte, porque hay que... El tema realmente es fuerte, como hablar de la guerra no es apetitoso para poner algo suave, ¿no? Entonces tiene que venir algo, sí, fuerte, más que todo pero, el texto. Pero estuvo, sino que musicalmente algo, ¿cómo se llama? Le sentía muy buena onda igual, ¿no? O sea, en la onda que tú hablas fuerte musicalmente, también en la letra, y le viene energético, ¿no? Pero también con algunas ciertas mezclas en la canción donde, no sé si llamarlo fusión, pero estaba mezclando unas cosas interesantes. Sí, es ¿no? un tipo fusión de... Exactamente, este tema carece de solos, más bien es... bien, así como para que la gente escuche el texto. Algo electrónico. Pues electrónico también, ¿no? Electrónico, sí, ¿no? Efectos de electrónicos. También este tema le puse a trabajar también con un vídeo, entonces pasó perfecto. Con un amigo del alma también saludos a Eduardo Salazar, que él, bueno. Eduardo Salazar, ¿algún amigo reside allá o su amigo? Es un amigo que siempre estamos en contacto y entonces él sabe de vídeos y hemos hecho allá en Europa, ecuatoriano. En Europa, ecuatoriano. Sí. Ah, qué buena onda, ¿no? Porque mucha gente allá en Europa también fuerte, ¿no? Sacar adelante todo el talento, más que todo. Exactamente. Sabiendo muy bien que también, bueno, allá hay grande gente en lo que es cultura, ¿no? Sí, hay gente buenazo, muy interesante, sí. Y gente también con vasta y demasiada sabiduría también para poder hacer algunas cosas allá, ¿no? Sí, más que todo... Ecuatorianos también, latinos. Sí, ¿no? mucha gente latina, pero como te digo, se puede trabajar, se puede hacer algo y para traer a nuestra gente también que escuche lo que estamos trabajando. Qué buena onda, pues justo lo que se hace ya hecho amarillo, azul y rojo de Ecuador en Europa, como escuchamos hace un ratito con Héctor Toscano en otro, y vamos a seguir en un momentito más, escucharemos otro tema también hecho... por Héctor. Ahora vamos con un tema también bluesero, medio rock and rollero. Escuchaste, por supuesto, Héctor, Blood, Sweat and Tears, y esto, sin menos palabras, les va a gustar a los amantes del blues. Here's one from the very first Blood, Sweat and Tears album. This was first recorded by Al Cooper, written by and recorded by Al Cooper. There's something I think everybody can understand. That's a little blues. I love you more than you'll ever do. If I ever leave you, you can say that I told you so. And if I ever hurt you, baby, I hurt myself as well. Is that any way for men to carry on? You think it was his little one gone? I love you, baby, more than you'll ever know. My paycheck went. Well, I brought it home to you, baby, and I never spent one red cent. Is that any way for men to carry on? Oh, you think you want your love one gone? Me. I can can be president of General Motors, baby. Or just a tiny little grain of sand. Is that any way for a man to carry on? I think he wants a little bit of money. I'm trying to tell you I love you, baby. Say that I told you so, right now. And if I ever hurt you, baby, don't you know that I hurt myself as well? Is that any way for men to carry on? Oh, that I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. More. I love you more than you'll more than you'll ever know. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 12 del mediodía. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. El segundo domingo de cada mes, la Casa de la Cultura Ecuatoriana reconoce a sus valores culturales en Domingos de Casa Abierta. Nuestra

parte de lo que es Latinoamérica, nuestro lindo Ecuador, que tenga ese acceso también por las capacidades que puede tener, ¿no?, el artista. Exactamente, ¿no? Y más que todo los ritmos que nosotros tenemos acá son fundamentalmente festivos. Allá la Europa carece, bueno, música clásica o heavy rock y eso, pero al público le interesa también mover, ¿no? Claro, y las raíces nunca se van a perder, ¿no? Por supuesto. Sí. Héctor, nos vas a presentar el nuevo tema, otro trabajo de los tuyos. Esta canción sofisticada, bueno, es también un referente a una crítica a lo que está sucediendo hoy en el mundo, ¿no? Que la tecnología ha subido tanto que los principios fundamentales del hombre con la naturaleza se están perdiendo, ¿no? Se ha perdido bastantes cosas con la tecnología. Por ejemplo, te pones un GPS, te pones en el auto y si no lo tienes ya no lo puedes conducir. Antes cogías un mapa y era hasta la aventura, ¿no? A dónde puedes ir, pero bueno. Ahora, se ha condicionado en cierto modo también yo pienso que la tecnología en algo ayudaba, pero también en otras cosas, como que nos metimos tanto en la tecnología y perdimos el valor, la esencia del ser humano, ¿no? A veces hasta el corazón y cosas de esas, que te metes tanto en esto y te olvidas de muchas cosas muy importantes también. Claro. Pero bueno, sigamos con este tema, el que menciona es sofisticado, ¿no? Sofisticado, exacto. Soy el telemaestro. Qué chévere tema de Héctor Toscano, bueno, con todos los arreglos que hiciste en tu estudio allá en el viejo continente. Muy buena onda, ¿no? Se nota algo como un poquito también, algo como fuerte, rock duro y mezclado también con las fusiones, ¿no? Sí, más onda. Que todo, mi amigo, el guitarrista venezolano, caraqueño, Andrés Schwartz, que también te mando un saludo desde aquí, desde Quito, Ecuador. Desde el centro del mundo. Desde el centro del mundo, sí. Qué buena onda, y qué bueno, él te ayudó también en ciertos solos. Tremendo guitarrista, ¿no? Tremendo su guitarra Me ha impresionado siempre y bueno, le invité a tocar y somos amigos ya mucho tiempo con él. Qué buena onda, ¿no? Que ahí entre latinos también salir adelante con lo que nos gusta hacer música y bueno, también el arte. No se olviden también este sábado 25, de paso un saludo bien grande a la Mari, bueno, al hermano Wilson Baez, también un gran músico, también toca con... Él también toca con Crónica Rock y también con Blues Project. Así que bueno, nos hacen una cordial invitación a la fiesta de inauguración de Bocata. Así que vamos a disfrutar de esto. Va a haber una fiesta rock and rollera entre amigos, algo privado. Así que cordialmente invitados todos los amigos también de Wilson de María. Esto va a ser en la Avenida de la Prensa. El número es 58385 y Vaca de Castro. Toda la gente tal vez se ubique, esto está en la Avenida de la Prensa, ahí está el asilo de ancianos. Así que a disfrutar de esta fiesta. Nada más, aquí sí, un saludo también a la Mari, a Wilson y a Alvita, también la familia, que seguro vamos a estar ahí. Y no se olviden, ese día también estará Marcelo Acevedo, un gran músico, como les comentaba, y también estará Crónica Roja Blues Band, y bueno, acá justo el invitado, como lo es Héctor Toscano, que también estará en el bajo. Vamos a seguir con un poquito más de música. Le vamos conversando extra micrófonos con Dieguito Rock and Roll, que está en el sonido. Vamos a soltar un tema de Aretha Franklin. Es una canción que bueno, también le hizo The Band, y acá está con unos buenos solos de Due Allman Brothers, ¿no? El gran guitarrista. Así que esto está muy interesante, disfrutemos. Somos Good Stuff Blues. Qué buen tema, los comentando nuestro micrófono, se ven con Héctor, estos temas, ¿no? Estaba justo en la guitarra. Entonces, Alma, ese gran guitarrista fallecido también de esa gran bandaza como son los Allman Brothers. Y este tema, Héctor, es de Van. Bueno, y bueno, tú sabes que hermoso Van, tema, también, hermoso tema. Estuvo también ahí a Bob Dylan. Y lo interesante que este tema, la que canta es Aretha Franklin. La locura, voz, ¿no? más grande que tuvo el... Bueno, el soul, el blues, el rock and roll. Bueno, hay tantas, ¿no? Tantas, si comenzamos a hablar de eso, yo creo que tantas infinidades de grandes artistas, tanto en hombres y mujeres, a dar, ¿no? Y acá también en Ecuador tenemos grandes como Héctor Napolitano también, ¿no? Jaimito Guevara, el mismo... Ramiro Acosta, bueno, gente que ha dado también acá en nuestro país, sí, y las bandas también que han hecho tanta historia como tú mismo, mucho tiempo atrás, ya sonando acá en nuestro lindo Ecuador, gente que viajó, de paso, saludos, ojalá la pases de esta grabación también a Santiago Benavides, del Sato, seguro, sí. Algunos amigos que residen en Europa, blueseros, rock and rolleros, y bueno, grandes artistas, y ellos ya residen en Europa, así que saludos a todos, y deseándoles todo lo mejor, a grandes talentos de ecuatorianos que están haciendo ver allá en otros países la calidad del artista nacido acá, ¿no? En Ecuador. Vamos a seguir con otro tema, esta sugerencia también de un gran hermano como lo es Dieguito en el sonido. Vamos a poner un tema de Ray Charles para levantarnos un poquito en este viernes aquí en el centro del mundo, un poquito medio frío, con este Hit the Road ya. Tema, una versión media súper interesante, diría yo, en otros arreglos también, con sus grandes también haciendo los coros. Buenísimo, buenísimo este tema, como levantándonos. Gracias, Dieguito, por sugerirnos de este tema también, que lo tenemos en solo en Good Stone Blues. Héctor, nos estamos hablando de extra micrófonos de tu trabajo, de lo que cómo te estás desenvolviendo, y vamos a soltar otro tema. No sé, cuéntanos un poquito de... Bueno, el próximo es Mr. Freak, es dedicado a todos los señores del poder con su locura. Señores con su poder de con su locura. Sería más o menos el significado en lo que haces tú de esta canción. Bueno, ahí. sí, representa. Va por ahí, ¿no? Va por ahí. También es un tema para pensar y eso, ¿no? Una crítica. ¿Y este tema, si no, son arreglos tuyos? Y son arreglos míos, todo. Bueno, yo meto el bajo, las guitarras, los solos, siempre trato de hacer una variación con otros músicos, pero de hecho la letra y todo es producción mía. Bueno, qué buena onda. Igual, no sé si la gente que quiera contactarse con Héctor, igual Héctor en Ecuador va a estar un tiempo más, no sé si creo que hasta abril, ¿no? Hasta abril, finales de abril. No sé si Héctor, si tal vez la gente que quiera contactarse contigo, tu Facebook. Sí, Héctor Toscano, mi nombre está en el Facebook. Lo pueden encontrar tranquilamente, así también pueden ver un poquito más de información de este gran artista ecuatoriano residente en Europa y visitando no solo en Woodstock Blues. Vamos a soltar este gran tema, que lo dices. Mr. Freak. Realmente demasiado interesante este tema, amarillo, azul y rojo, como lo repito, bueno, y hecho también allá en Alemania. Queremos agradecer a Héctor Toscano por la gran visita, este gran hermano músico. Ya sabes, acá están las puertas abiertas, los micrófonos abiertos para todo lo que es cultura, ya sabes, cuando tú desees, bienvenido, y la estancia que estés acá disfrutando, haciendo música, pues ya sabes, ahí estamos. Patricio, muchas gracias también por tu invitación, estoy realmente contento de verte a los tiempos, y con este programa que realmente está pegando en la ciudad. Nada más que agradecimientos a todos ustedes de estos Good Stone Blues. Realmente ha sido un gustazo compartir con todos ustedes, como siempre, cultura, arte. Me olvidaba, me decía Héctor, micrófonos también. Héctor, este jueves 23, en el Ventana Arriba, no se olviden, el gran concierto Blues Rock and Roll. Esto se dará en el Ventana Arriba, esto queda en La Foch, segundo piso y Amazonas. Estará también Paolita Proaño, decimos la promesa blues rock and roll de Ecuador, una muchachita, una gran guitarrista que seguro va a gustar a mucha gente con los solos y la onda que hace Pao. Y bueno, sigue John Lawrence, que él viene desde Estados Unidos, es un gringo, muy buena onda, bluesero, rock and rollero, que ya está en los festivales de blues y bueno, también ha hecho algunas cosas muy interesantes, las clínicas, talleres que se han dado en los festivales blueseros de la capital. Seguido, vamos con Marcelo Acevedo y los clásicos de Santa Ana y Crónica Roja Blues Band. No se olviden, va a estar un concierto espectacular este jueves 23, Ventana Arriba, 3 de la tarde, jueves 23, en el Ventana Arriba, 21 horas, cuesta $3. Cordialmente invitados, nos vamos así, un gustazo, un gusto blues. Vamos a dejarles con un temita de Carlos Santana y Buddy Miles. Esto va a estar muy redonda. Nada más que agradecerles a ustedes. Soy Pato Jar Recalde y esto nos dice Carlito Santana y también Buddy Miles. Edelweiss. Fue Good Stock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stock Blues. ¡Nos vemos!